la Biblia que había un hombre de fe, un hombre de fe. Cuenta la Biblia que había un hombre de fe, un hombre de fe. Que cuando venía la angustia, él decía con razón: aunque la higuera no florezca ni la vid dé su fruto, las ovejas se han quitado y las plantas ya no estén, siento yo tanta alegría por expresar esos versos que me infunden una paz con entera devoción. Con todo yo me alegraré de Jehová de mi salvación. Muchas veces nos encontramos con tantas dificultades. Muchas veces nos encontramos con tantas dificultades. Pero debemos tener la fe que tenía Habacuc. En las buenas y en las malas siempre confiado estaremos, esperando el auxilio que muy pronto llegará. En el Dios que hizo los cielos, el que hizo las estrellas, el que mandó a su Hijo para darnos el perdón. Con todo yo me alegraré en Jehová de mi salvación.